Buenos días, oyentes del informativo Farco. Continúa el reclamo de cooperativistas al municipio de La Plata. Como durante toda la gestión del intendente Julio Garro, los y las cooperativistas de la ciudad manifiestan atrasos salariales, pérdida del poder adquisitivo y falta de insumos para poder cumplir con sus tareas. A todo esto, ahora le agregan que se vencieron algunos contratos y hay muchos de ellos y ellas que serán despedidos. César Villanueva, integrante de la Falcone, dialogó con el diario Contexto de nuestra ciudad y manifestaba lo siguiente. Con respecto de que, bueno, en los últimos dos meses la inflación ya de casi el 15% y con el municipio tuvo un aumento del 3% nomás los sueldos de las cooperativas municipales, que además muy bajo, y porque se vencía un convenio donde trabajan 50 compañeros y compañeras en el mantenimiento y barrio del centro y no había perspectiva de que se renueve. Y bueno, una situación muy compleja, quedarse 50 personas sin laburo era una complicación muy grave. Movilizamos, el municipio dijo no nos preocupemos, que habrá un aumento acorde a la inflación y que esos compañeros van a seguir trabajando. Nos juntamos en la paritaria la semana pasada y nos dijeron, bueno, que no hay plata, que los compañeros estaban despedidos y que no había forma de reubicarlo en ningún lado y que el aumento que ofrecían el 3% y que más plata no había. Nosotros dijimos, no, ya la situación es insostenible, no podemos permitir ningún despido más en el municipio y tampoco podemos seguir con los salarios, el promedio está en 14.000 pesos y un aumento del 3% es una risa. Así que empezamos un plan de lucha para que el municipio labure el tema de la recomposición salarial y que garantice que no vaya, que se recuperen estos 50 compañeros y que no vaya a haber más despidos. Nosotros acá agrupamos en los movimientos sociales casi 1.000 compañeros en cooperativas. Es la única estructura de cooperativa que hacen en los movimientos, que nosotros estábamos en contra de pasar una planta porque el sueldo de planta es muy bajo y se pierden todos los que son los beneficios sociales. Nosotros dijimos, bueno, hagamos un convenio donde los compañeros estén en blanco pero puedan seguir recibiendo el potenciar, la cooperativa, como dice el gobierno nacional, que trabajar y seguir cobrando. Nos dijeron que no, que de ninguna manera. Y estos 1.000 compañeros realizan tareas todos los días de mantenimiento de barrio, el reciclado de las bolsas verdes, arreglos de escuelas. Y bueno, todo ese laburo, hoy en un sueldo promedio de 14.000 pesos por mes, sin guantes, sin ropa de trabajo, el seguro lo tenemos que pagar las cooperativas porque el municipio no se hace cargo, en situaciones de trabajo muy precarias, con sueldos muy bajos, y bueno, ya al límite que empiecen los despidos y que se congelen los salarios en relación con el aumento de la inflación. Solo para poner en número la pérdida de los cooperativistas en estos casi 8 años de gestión de que está Julio Garro, hay que decir que en 2015, cuando llegó este intendente de Juntos por el Cambio, cada trabajador municipal ganaba alrededor de $777. Hoy, con un sueldo de 14.000 pesos, están cerca de $48. Es decir, han perdido más de $600 en nada más y nada menos que 8 años. Para el informativo Farco, informó Sergio Pacho González desde FM Raíces Rock.